últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, decimoctava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos, de esta llamada en espera. Ah, pero qué gusto estar esperando durante horas el plácido sonido. A mí no me da ningún gusto. De la música en espera, que generalmente es variada y antisonante. Sé que sí. Joder. O le colocan esas publicidades que se repiten hablando de la empresa. Es verdad. Y uno ya la escuché, güey, ya la escuché. Millones de veces la escuché. Lo peor es que uno debiera, señores de empresarios, ¿no? Sí. Que tiene una empresa, póngale por caso que tiene llamada en espera. Nosotros lo que rogamos específicamente es que den nombre de otras empresas, porque uno a medida que escucha la publicidad de la empresa mientras la está odiando, esperando, la va odiando cada vez más. Entonces cuando tiene el pinche operador adolescente del call center, uno le dice, ¿por qué no te vas a tu puta madre? Sé que sí. No, pero señor, ¿para qué llamó? Es que me olvidé para qué llamé, ya de tanto que me tienen en espera y mamapolla. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que no llama a ninguno de los lugares donde tengan llamada en espera. No, por eso corta automáticamente. Sí. Dice, ah, no mames. Ah, llama en espera, y otra cosa. Ah, muy bien, y así está desconectado del planeta. Y nos caga. Señor... O sea, claro. Generalmente terminan cagando. Es punitorio, ya saben cómo es esto. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sé, que aprovecha a hacer otras cosas cuando le colocan la llamada en espera. Algunas, entre otras, quedarse dormida, por ejemplo. Lo que pasa es que ella conoce la función, fue una de las empleadas que menos tiempo duró en un call center. Ah, sí, es llamaba, dice, está llamada en espera. No, lo atendió la Muda, disculpe de las molestias. Y fue un breve paso, pero hay que trabajar de todo en la vida. Muy bien, Muda, me alegro. Sí, no se puede desperdiciar una charla. No, claro que no. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él hace las conexiones pertinentes para que usted en estos momentos, en lugar de estar plácidamente conforme con todo, esté en espera. Con ustedes, el Mico. Sé que sé, Mico. Póngalos a la espera, Mico. Sí, póngalos a la espera. Muy bien, conecta todos los cables. Sí, aquí estamos. Perfecto, nuevamente. Muchas gracias. Pero bueno, estábamos haciendo otras cosas. Gracias por habernos esperado. Sí, esperemos que no se vuelva a repetir la condición. Sí, efectivamente, tú siempre tienes la razón, Mico. Reciclados, conversos, rediseñados y reformulados. Convertimos viejas fórmulas en novedades y nos encontramos ante la misma respuesta. Teoría y práctica no es exactamente lo mismo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. 11.890. No, güeyes, no hay premio, no es loto, la lotería, no, ninguna mamada. Es la posición en la que llegó Marco a la meta en la maratón de Nueva York. ¿Qué número? 11.890. Dale, güey. ¿Quién quisiera? No, no me le pero diga. Llegó. No, llegó. No, claro, y aparte está feliz porque rompió la marca de no, pero yo le explico. Sí. Más de 1.000 billones, millones de millones de personas de 100 países diferentes corrieron la maratón de Nueva York. Ah. Y no muchos se pueden subir a este pequeño cajón de manzanas sé y decir, yo he llegado. Sé que y Marco está feliz. Porque además de salir 11.890 y tener su certificado, su medalla y sus pantaletas, superado su meta, superado sus marcas anteriores. Perfecto. Del 82, 83, sí, 84, sí, 89, es 92, 99. Superar las marcas anteriores. Claro, dice, yo corro contra mí mismo. Todos los maratonistas me comprenderán en estos momentos mientras vemos a fugaces negros de la zona de Namibia correr a altas velocidades y dicen, si yo obtengo ese puesto, pues tiro en las bolas. No, pero está muy bien, dice, batí mis propias marcas, estoy feliz. Dice, terminé, corrí la maratón de Nueva York en 3 horas 59 minutos. 3 horas 59 minutos corriendo. Pero corriendo, corriendo, pero todo además el la justicia, porque no, güey, te has tardado 4 horas. No, 4 horas no, 3 horas 59 minutos, sí, específicamente. Empezamos en la isla de State Island, corramos la maratón con Marco. Sí, vamos con Marco. Empezamos en la isla de State Island, en la primera milla es corriendo cuesta arriba por el puente y Berrazano, y otra milla bajando. Ya me cansé. Sí, ya sé, nosotros nos bajamos. Gracias, Marco. Aquí terminamos. Fue realmente fabuloso haber compartido contigo esta maratón de Nueva York. Después corremos poco más de 11 millas por Brooklyn, sin dormir hasta Brooklyn, claro, que no se puede correr dormido. No. Que, bueno, es plano y agradable, Brooklyn. ¿Cómo es Brooklyn? Plano y agradable. Efectivamente. Bueno, cuando cruzando por barrios judíos, polacos, afroamericanos, hispanos, etcétera, por todos lados hay millones de personas con banderas de todos los países imaginables, de El Salvador, de Irlanda, de España, de México, de Francia, de Italia, de Rusia, de Sudáfrica, de Corea del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Trataba de reconocer cada bandera como truco para distraerme y no pensar en el esfuerzo. Truco que le llevó a quedarse de pie durante casi una hora. Muy bien, muy bien. Y luego dijo, no, chale, yo me debo distraer, claro, pero no tanto. Sé que sé. Y siguió en carrera. Cruzando el puente Polonsky entre Brooklyn y Queens, donde vivo con Claudia y Alejandro, por cierto, que marca justamente la media maratón, me sentía en muy buena condición y comencé a correr un poco rápido. Perfecto. ¡Ah, sí, sí! Después de un poco menos de una milla, llegué al pie del puente Kensworth. ¿Qué de puentes? Que claro, es una isla de mierda, sí, sí, esa, que uno no para de cruzar puentes, carajo. Bueno, que separa el Queens de Manhattan. Ahí estaba Claudia y Alejandro, súper jetones, es decir, durmiendo. Y como vamos a ver a papito correr la maratón, ¡oh, qué entretenido! Y con el niño, y dormía y dormía, esperándome. Les di un beso de agradecimiento a cada uno, y al subir una milla y media de puente, poco más de 2 kilómetros, en ese momento todo cambió. Todo fue silencio. Solo se oía el jadear de los otros corredores y los gritos de aliento que nos dábamos entre nosotros, con mamadas como, ya casi llegamos, vamos, sé fuerte, faltan miles y miles de millas, pero no importa, es por nosotros, es por la vida, es por Greenpeace, es por el estado de Alabama. Bueno, la bajada del puente es más corta, yendo al Queens a Manhattan, así que no hubo mucho tiempo para recuperarse, pero saliendo del puente, entramos en la primera avenida. Después del silencio fue la locura. ¡Sí! Todos los espectadores recibiéndonos con aplausos, gritos de aliento, música. Sí, sí, después de cruzar la meta nos hicieron caminar. Ellos son los campeones. Claro, ellos son los campeones. We are the champions. Iban al canto raudo y justamente, bueno, después de cruzar la meta. Claro. Porque ellos estaban viendo nada más. Sí, que sí. Dice, bueno, después de cruzar la meta nos hicieron caminar para quitar el chip marcador de la zapatilla tenis, champion o como quieran llamarlo. ¡Ay, oh, llevó un chip! ¡Oh, qué chip! Ah, entonces cabrón, no se podía hacer lo que nosotros hacíamos en todas las maratones, que era nada más esperar a que vayan llegando un grupo de póngale, objetos por ahí, sí, y sí, sumarnos en el final. Estados Unidos. En Estados Unidos todos chips, cabrón, no se puede engañar a la gente, salvo que seas George W. Bush. Bueno, nos pusimos una manta de plástico metalizada que abrigado, y nuestra medalla en el cuello. Nos dieron agua, Claudia y el bebé y muchos amigos estaban ahí, incluso gente que vino desde Pensilvania a felicitarme. Porque claro, Marco es famoso. Sé que sé. Y hay una revista que se llama El Maratón Tontón. Sí. Donde fue tapa en Pensilvania. Sé que sé. Y entonces la gente vino desde Pensilvania para felicitar a Marco. Orgullosa, por supuesto. Bueno, volviendo a la música, tras cada milla había bandas tocando para darnos ánimos. Muchos bares y negocios ponían bocinas. Y bueno, esto es lo que escuché a lo largo de mi recorrido. Me tocó ir jazz cuando pasaba por Brooklyn, hip hop al pasar por el Bronx, claro, ineludible, sí, ¿verdad? Sí. Franz Ferdinand al pasar por Brooklyn nuevamente, y algo que sonaba Yes, progresivo en Brooklyn. Bueno, o sea, alguno que tendrá un bar decadente por ahí. Bueno, y mucho rock por todos lados. Bueno, yo llevaba mi propia música y no fueron canciones como ustedes dijeron, sino Sip the Sublime, All Day and All the Night, The Kings, B.O.E., la inicial de System of a Down, e incluso The Great Silence, etcétera. Bueno, me mantuvieron corriendo a todo lo que da durante las últimas millas. Saludos a todos de parte de Marco. Un orgullo, porque recordemos que Marco representó... Un orgullo internacional. Representó a los desintegrados. Y en caso de que el mundo se desintegre, efectivamente, en la maratón de Nueva Hemos York. Hemos salido hemos salido 11.890. Está lo cual nos llena de orgullo, porque cuántos programas de radio habrán salido 12.000, póngale. Y desde aquí le hacemos un calvo y le decimos... ¡Chingue su madre! ¡Perdedores! ¡Losers asquerosos! Los que salieron delante nuestro nos vale madre, porque nosotros corrimos por nosotros mismos y al carajo con ellos. ¡Hola, desintegrados! ¿Cómo andan? ¡Soy la Meji! ¡Hola, Meji! Dice, bueno, desde acá les escribo desde Argentina. Dice, ya sé, me quiero quejar y me quiero quejar de los que envían, de todos los pendejos que envían, solos mis simbolitos con cosas como estas. El pedo es un viento pasajero que sale desde el agujero anunciando la llegada de la próxima cagada. ¿Pero quién envía eso? No sé, pero a la Meji le llegan. Para mí se asoció a alguna cosa. Es probable. Que dijo, quiero que me manden mensajes chingones o alguna mamá y le llegan estas cosas. Sí. Dice, para todos ellos, ¿no se dan cuenta que molestan? Dice la Meji. ¿No se dan cuenta que molestan? No, porque la Meji se ilusiona. Dice, ay, me llegó un solo simbolito de alguien importante. Y chequea y son estas mamadas. La gente, ya sabes cómo es, Meji. Yo que borro y no le doy más mi celular absolutamente a nadie. Faca de Sinaloa, México. Hola, Faca. ¿Qué carajo con las tres bombas caseras que explotaron en el DF? La bomba que explotó en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fue porque Ulises es de ese partido. O, bueno, y la que explotó en el tribunal es porque ellos ayudaron a imponer a los gobernantes igual que Felipe Calderón. Y la del banco es propaganda para los grupos que hicieron esto. ¿Hasta dónde llegaremos con tanta violencia? Es lo que se pregunta. Se puede llegar bastante más. Cualquiera a mi mundo en estos momentos. No se puede. Sí, se puede. No te preocupes, lamentablemente. Se puede llegar mucho más. Mundo bélico. Parte primera. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Acabo de escuchar el programa donde preguntan qué carajo sucede en Lima, dice el cimarrón un tanto pedote. Sé que sé, cimarrón. Dice, bueno. ¿En qué estado? Claro, y bueno. Venido. Y no, lo que pasa es que tuve demasiada chamba. Está bien, dice, está con bien, todos no hay que dar explicaciones. Bueno, yo les explico. Si es que están vivos, ¿no? Porque ya la explicación llega un poco tarde, cimarrón. Usted disculpe que Urpi lo critique. Está. Urpi está. Está bien. Aquí la veo, sí. Alú también sabemos que está. Está todo bien. Dice, aquí, bueno, trataré de contestar sin ser muy técnico, lo cual es un esfuerzo para un técnico. Sí, trata de no ser técnico. El último terremoto grande de la región de Perú ocurrió el 20 de octubre, magnitud 6.7. Es una buena sacudida esa, pero es normal para la región de la costa oeste del sur de América. El punto de ruptura de la falla se localizó a 32 kilómetros de profundidad. La tiene ubicada, por lo menos. Sí. En términos geológicos, fue un terremoto llano o cercano a la superficie. Estos terremotos llanos joden porque producen réplicas, o sea, eventos de menor magnitud en el área del evento principal. Estas réplicas joden y asustan, pero en realidad son normales cuando ocurren terremotos de gran magnitud. El caso de este terremoto, las réplicas podrían continuar durante varias semanas y en resumen, eso es lo que le está sucediendo a Lima. Sé que la explicación no alienta mucho, pero la naturaleza es así. Es verdad, nos vamos con esa frase. La naturaleza es así. La naturaleza es así y la naturaleza no alienta. Sí. Si tú esperas que la naturaleza te aliente, que los pájaros, que las aves, que los gatitos por las calles te dicen, ándale güey, tú eres capaz, vamos cabrón. No, la naturaleza no. No en contra, la naturaleza se mantiene así como expectante y hace lo que le da la gana. Dice, bueno, lo lamento mucho Urpi, espero que te encuentres un poco más tranquila. Así está tranquilizado. Entonces, Urpi, continuarán los movimientos. Sí, por siempre, por podríamos siempre, decir, Urpi, hasta que desaparezca el planeta. Atentamente, RCA Abreu París Geólogo, USGS, National Earthquake Information Center, de Golden Corral, mejor es conocido. Importantísimo. Sí, mejor conocido como el jefe de seguridad de la nave María Tijuana, Cimarrón. Muy bien, pero nos ha gustado, para tarjeta eso, porque nosotros tenemos un desintegrado en el National Earthquake Information Center. Es más, tenemos dos, y ninguno de los dos puede entrar a internet porque le tienen bloqueadas las páginas. Una mamada, pero así son las cosas. Para que vean el pánico que se sembró en el Perú, todos estos movimientos sísmicos, tenemos un desgarrador testimonio de Nacasur, de Puno, Perú. Buenas, cholitos cordilleranos, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, aquí estoy aprovechando para saludar a todos ustedes y muchas gracias, pues, por leer mis mensajitos que ahí me están escuchando. Bueno, desde la ciudad de Puno, desde la universidad más alta del mundo sería, ¿no? Donde el cóndor pasa y el agua que no se seca. Les habla, pues, Nacasur de este Puno, Perú. Bueno, gracias por leer todos mis mensajitos y cholitos y, pues, sigan jodiendo a la gente. Y si no existirían ustedes, no sé qué haría, cholitos. Bye, bye, un abrazo para todos ustedes y me saludan a toda la gente que trabaja y... Sí, en realidad no fue tan desgarrador, ¿verdad? No. Ni el testimonio del terremoto. Mico protesta. Mico. Ah, es el último mensaje que sale al aire con música. ¡A la mierda! Amenazó el Mico, claro. Muy bien, Mico, Mico, está bien. Vamos a repetir una vez más que cuando... No le coloque música a los mensajes. Porque el Mico se enchila, se enchula y se enchala. Y chalea. Y entonces, por favor, tengan en cuenta esto. Yo sé que les gusta meter la musiquita y la mamada, pero no me hagan enojar al Mico. Miren cómo se pone y está... Está bien, Mico, no te preocupes. Está bien. Nosotros los tenemos controlados. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que han enviado mensajes. En realidad, dos, sí, particularmente hasta el momento del programa, dos que han enviado en caso de que el mundo se desintegre en diversos idiomas. En sus idiomas natales o prenatales. Lo tenemos en catalán, sí que sí, y en alemán, por la misma persona, sí, que dijo, yo me sé alemán y me sé catalán, y entonces ahí se lo sabiendo. Lo tenemos también en Raulinho, francés, gracias, pero escrito. Lo tenemos, no, Sema línea, ¿dónde tienes la cabeza, hermano? Mensaje de audio. Mensaje de audio, decimos, y el tipo va y dice, para mí en francés se dice, la chanté de la chanté sensual. No, vale verga, cabrón, si no sabemos pronunciarlo. Y por otro lado también a David o Diablo Barmelo, que lo ha mandado en portugués de Portugal, que es diciendo portugués de Brasil. Sí. De Brasil, esperamos que nuestros amigos de Brasil también lo envíen. Así que al carajo, y está muy bien y todos felices. Pocas de Querétaro, México. Ah, hola, Pocas. ¿Qué pedos, cabrones? Me iba para el DF y entonces decidí sacar la camioneta de mi padre de la cochera. Sí. Bueno, me pongo el cinturón de seguridad como corresponde. Muy bien, ¿verdad? Muy aunque bien. Aunque esté dentro de la cochera, sí, sí, sí, hay que colocarse el cinturón, sí, de seguridad. Sí, sí. Bueno, y de repente la camioneta de mi pa empieza a caminar sola. Oh. ¡Wow! Que me asusto, me quito el cinturón de seguridad y salgo hecho la chingada para detenerla creyendo que soy Superman o alguna mamada así. Y pues que no la pude detener y ¡pum! La pinche camioneta se cayó al canal pluvial. ¡No, cabrón! Me sentí de la chingada. A los 5 segundos salen mis papás por la ventana y me preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no, nada. No, yo nada más atiné a señalarles la camioneta, no, como diciendo, ¿esta hija de puta se fue sola? ¡Ay, un chingue es un... a mi madre! Yo solo abrí la puerta y se fue. Sí, claro, se fue. Me dijo, ahí te ves. Sí, se fue al canal pluvial, ni más. Sé que sí. ¡Qué mamada! Dice, bueno, un chingue mi madre, por pendejo, por no dejar el freno de mano y velocidad. Claro, sí. Se fue. Es que vive, chinga tu madre, vive en una zona tipo San Francisco, Querétaro, ahí, sí, que hay empinadas, ¿vio? Y se le fue para el canal. Pocas, espero que pagues todos los arreglos que le van a costar a tu padre todas estas cosas. ¡Hola, Tijuana! ¡Soy Rum! Ah, hola, Rum. Ah, no sean hijos de puta, dice Rum. Ah, es mucho pedir, Rum. Dice, ¿cómo hago para verle la cara ahora a mi profesor después de esa traducción de la canción que dejó en su... Es lo que él te envió. Sí, nosotros aquí. Claro. Dice, ¿y si les hago caso? El profesor es un degenerado. Claro. ¿Y si, ¿y si le envío una canción de respuesta? Dice Rum. Yo creo que eso es lo que deberías usar. Ay, no, soy re cagona, lo asumo, pero no, no sé qué hacer. Bueno, recomiéndeme una canción, lo más adecuada para utilizar este tipo de respuestas. Claro, Rum, lo que debe hacer en el próximo trabajo, sí, en su pen drive, es enviarle una canción. Nosotros te diríamos al profesor, sí, sí, no sé, la yo creo que la mejor de todas las opciones es esta. Renato, por tu retrato te di mi amor. Ay, Renato. No, cabrón, pero sí, el güey no se llama Renato. O sea, un profesor de cine debe llamarse Renato. Yo no conozco profesores de cine que no se llamen Renato. Todos los profesores de cine. Sí. No, güey, pero a lo mejor se llama, no sé, tiene otro nombre. Bueno, cabrón, bueno, tenemos otras opciones. Rum, yo creo que la mejor opción es esta. ¿Hasta cuándo he de esperar que me vuelvas a besar? No sé, cabrón, ¿por qué ella no? O porque no se han besado. Esto vendría si él lo hubiera besado. Ah, y todavía ella... no pasó nada. Claro, en realidad es como que no pasó nada y ella no sabe si se está imaginando cosas o en realidad. Bueno, Romo, olvida lo que te he dicho. Yo creo que la mejor opción es esta. Ven, ladronzuelo, ven. Ven a robarme a mí. Sí, sin duda. Pero cabrón, el tema, el ladronzuelo, sí, a lo mejor lo toma mal. En tiempos de tanta inseguridad, lo toma como que, me quisiste robar, no sé qué mamada. Bueno, y alguna cosa así. Está bien. ¿Sí? Bueno, olvida. La mejor opción es esta. Bésame mucho. Esta está muy oída, cabrón. Bueno, güey. Es como ir, sí, muy al frente. Bésame mucho y la mamada. Está bien. Algo no oído. Yo creo que la mejor opción es esta. Bajo del agua. Haciendo tu ruido como cosa mala. Sé que sé, cabrón. Cabrón, ¿qué mierda tiene que ver la tortuga bajo el agua y que la mamada con la relación? No sé, pero para que la escuche, está chida. Está bien. Envíale esa en el pendrive. Sí, sí. Perfecto. Gracias, Gabriel de Houston. Boomer de Laughlin, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, Boomer. Celebro a la raza mundial. El pensado está pensando en su reposera, mirando hacia vaya uno a saber dónde, y dice: celebro a la raza humana, su inminente poder para dominar la naturaleza, su magnífica inteligencia para explorar nuevos mundos, su constante empuje para expandir su tecnología, su impresionante manera de herirse a sí mismo. ¡Ja! ¡Lo celebro! Queridos hermanos, hoy en día me encuentro frustrado sentado en una silla que no me pertenece, en un lugar sin ubicación, en una vida apagada, contemplando el vaivén de las olas, la moción de los engranajes que día a día se encargan de que este aparato siga funcionando, cuando espontáneamente viene a mi idea la de escribir una carta sin remitente especificado, lanzar una idea al viento con la esperanza de despertar al gigante dormido, con la ilusión de materializar una idea, un sentimiento, un venir y un sentir. Actualmente nos encontramos acorralados por un grupo de individuos astutos y oportunistas, apropiadores de la dirección de nuestras vidas, individuos que poseen el poder de amar, sí, de amarse a sí mismos, llenos de egos y avaricias. Y yo no vengo a decir ¡viva la revolución! Yo no vengo a decir ¡viva México, cabrones! Yo no vengo a alborotar al pueblo latinoamericano para que haga destrozos en nombre de la injusticia y la justicia. Yo no vengo a tratar de imponer ideas. Yo solo estoy aquí para manifestar mi sentir y mi pensar. Me altera de sobremanera la forma en que mi gente está siendo tratada, oprimida y explotada por personas que ni siquiera poseen la mitad del valor moral que la mayoría de nuestro pueblo posee. Coléricamente escribo estas letras tratando de aclarar mis ideas en las del decir y el hacer. El campesino trabaja día a día tratando de poder comer. El obrero se esfuerza por brindar a su familia alimento en su mesa. El maestro, el trabajador, el marchante se esfuerzan por brindarle una vida próspera a su familia. Tómenme como un artista con una musa inmensa, pero sin papel donde escribir sus partituras, sin una superficie donde expresar mis movimientos, sin un auditorio donde expresar mi sentir, sin un lienzo donde expresar mis emociones y sentimientos, sin barro para moldear mis ideas, sin un espacio donde crear un nuevo mundo diferente. Mi punto de fuga es aquí y ahora. ¡Despierta, mi gente! ¡Despierta! Goomer Eric González ha firmado esto. Gracias, Goomer. Bueno, hemos sido, en este caso, ya que te quejas tanto, cabrón, hijo de la chingada, hemos sido parte de ese barro, parte de ese lienzo, parte de esa partitura y parte de ese auditorio. Sé que sé. Así que agradecemos tu falta de apego a tus ideas lo suficientemente como para compartirlas, ¿no? Bueno, generalmente, eso lo dijo Nietzsche alguna vez. Sí. Uno la quiere tan poco sus ideas, sus opiniones, que hasta termina compartiéndolas, ¿no? Ahí está el Goomer de Laughlin, Estados Unidos de Norteamérica. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Circulamos ahora por los oscuros pasillos del ajedrez mundial. Babu, presta atención, está el legado de Tron desde el Estado de México, México. Ah, hola, legado de Tron. ¿Qué pasó, cabrones? Tengo algo que relatar que es un tanto sexual. Avisa, sí. Por las dudas, avisa. Para que le quiten las orejas a los niños. Claro, efectivamente, pero tampoco las orejas a los niños, tremendo. Porque utiliza términos casi médicos, podríamos decir. Perfecto. Bueno, esto pasó hace como un año. Fui a Toluca a un torneo de ajedrez. Sí. Ahí en la punta del Nevado de Toluca estaba el jaque. ¿Qué torneo se hace en Toluca? Y usted ni se imagina. Fui con el equipo, porque hay equipos de ajedrez. Sí, sí, güey. Uno piensa que el ajedrecista es un tipo solitario. Sí. Que va por la vida ahí pensando sus cosas, aperturas, cierres y demás cosas. Pero no, va en equipo también. Bueno, lo que pasó es que el torneo duraba 3 días, por lo cual decidimos hospedarnos en un hotel. El torneo estaba muy bueno, pero al cabo del segundo día a mí me tocó ir a dormir con el entrenador. Y ustedes están pensando, Michael Jackson, pura párroco de Boston. No, cabrones, porque además con ellos dormía una chica del equipo de ajedrez. Yo me dormí en una cama, aparte en la misma habitación, y el entrenador se durmió con la chica. Esta que yo pensaba que el entrenador la consideraba como su hermana. La inocencia del ajedrez. Sí, que sí. Ella, mira, tú duermes en aquella, allí, ¿no? En el sofá. Sí. Y yo dormiré con Leticia, pongámosle, sí, en la misma cama, porque es como mi hermana. Es como su hermana. Y Leticia ya se estaba bajando las bragas. Y bueno, y estaban así. Bueno, la cuestión es que en el transcurso de la noche empecé a escuchar sonidos un tanto raros, por lo cual me decidí a poner un poco más de atención a los ruidos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que escuchaba esto. Oh, fuck, Big Daddy, don't stop. Ajá. Se estaban folleteando al lado de la cama, los muy cabrones. Y lo peor es que yo estaba ahí con ganas de decirles: si van a hacer sus chingaderas, al menos inviten, cabrones. Sí, pero preferí mejor tratar de dormir. Al siguiente día no podía ni verlos a los ojos, ya que tenía mucha pena, ¿no? Mucha vergüenza. Dice, pero al final regresamos a nuestras casas y todo terminó. Terminé acostado en mi cama, solo y sin ningún tipo de entrenador, follador de equipo de al lado. Cuídense y pórtense mal. Oye, Mico, puse un link en el espacio de Hotmail, MySpace, My Página Web. Y aparte, en la Comisión Nacional de Agua del Estado de México, sí, cabrón, somos página de inicio. Gracias, legado de Trump, por gente como tú. Somos página de inicio. Sí, está chido, güey. Un tributo a usted, wey. Señor Mico, cuídense. Hace tanto tiempo que no lo escuchamos cantar al Mico. Sí, cabrón. Todo gracias a ti, gracias, Lego de Tron, un abrazo para ti. Hola, ¿qué tal? Soy el clandestino de las Islas Canarias. Hola, clandestino. Por alusiones, permítanme que regrese al conflicto de Oaxaca. Si vamos a estar volviendo al conflicto de Oaxaca y a Perón cada tres segundos, yo me agoto, ¿eh? Bueno, cuestión que quiero decir esto, porque creo que es más trascendental de lo que parece. En mi opinión, ya no es asunto de profesores y no importa si fue el APO, el EPA, el IPO o solo como la chispa que ha hecho estallar el conflicto. Lo realmente importante es que el Estado entero se ha cansado de la corrupción, el autoritarismo de sus políticos. No se han quedado callados ni se han limitado a mandar mentadas de madres en un programa de radio, sino que han salido a las calles y han recuperado la propia ciudad. El problema es el mismo desde Tijuana hasta Ushuaia. Y ya no vale resignarse al silencio y permitir que los políticos te sigan robando, mintiendo e imponiendo su fuerza al poder. Dice, bueno, espero que a partir de Oaxaca se entienda la rebelión. Este es el momento, y como alguien dijo, ¿usted considera la rebeldía como una actitud infantil? Usted es un cretino infame. Un abrazo a todos, el clandestino desde las Islas Canarias. Muchos que son gustosos, y entre, a ver, quizás nos podemos contar, ¿no? Gustosos de, ah, oh, ¿será la revolución mundial? Siempre sí. Imaginamos que este es el momento. Y no. No, no es. Pero ya llegará. Pero no se preocupen, ¿eh? No se agüiten, compañeros. Ahí está. A mí el mensaje que más me interesa de todo lo que ha llegado de Oaxaca. Sí. Y uno del otro está dividida la población, ya saben. Hubo opiniones diversas. Gente apoyando al APO. Gente que dice, no, mamadas, a mí me cagan. Yo trabajo en turismo, trabajo en esto, no puedo estudiar, no puedo. Bueno, hay cosas sospechosas como estudiantes armados. Bueno, un chingo de cuestiones. Pero en este caso, digo, estudiantes, entre comillas. Digo, serán estudiantes los que llevan una 9 milímetros para disparar y esas cosas. Pero bueno, más allá de todo eso, lo más importante es esto. Fruxi, de Oaxaca, México. Hola, Fruxi. Querido señor Pirate, señor Ortija, les informo a la comunidad desintegrada que ya voy a retornar a trabajar y ya me van a pagar las 6 quincenas que me debían. Aún no se resuelven los problemas en Oaxaca, pero el retorno a las aulas es un paso firme. Me despido, deseenme suerte. Qué chido, güey. Estoy contenta, y claro, sé que sí. Uno no está contento cuando le deben tanto dinero y cuando se lo pagan uno se pone contento, ¿verdad? Claro que en realidad, cabrón, es lo que es justo y estamos contentos por ti, Fruxi, que ya... no deberás trabajar más en el ciber de tu hermano que te hacía trabajar gratuitamente. El primero de los tiranos, el carnal, ¿eh? Bueno, Fruzzi, alegría entonces, ¿eh? Un abrazo grande para Fruzzi. Hola, ¿qué tal? Si el mundo se desintegraría, lo siguiente, dice el Cotonete desde Cipolletti. A ver, Cotonete. Buscaría los extraterrestres que lo van a desintegrar. Porque, ¿por qué los extraterrestres? Bueno, y porque acá tenemos una información, ¿verdad? Sí. Nosotros no sospechamos, no decíamos que, no sé cómo el mundo, parece que son los extraterrestres, parece que son los extraterrestres, lo que van a hacer mierda todo. Y entonces le pediría como último deseo ir al pasado y lo buscaría a Perón y lo mataría. El Cotonete no interviene de mayores debates, no. Él quiere matar a Perón. Matar a Perón. Él dice, pero Perón está muerto. Está muerto. Pero yo lo quiero matar. Pero yo lo quiero matar, ¿no? Porque el fantasma de Perón es más bravo que Perón vivo, digo. Cuidado con eso, Cotonete. Tenga mucho cuidado. Un abrazo para la gente de Cipolletti. Rommel de Ibarra, Ecuador. Hola, Rommel. ¿Qué más, mis panas? A los tiempos. He tenido una semana hecha verga que todavía ni termina. Me han pasado muchas cosas. Eso los contaré otro día. Lo que ahora es urgente es saber si ustedes me pueden ayudar inventándome un producto y hagan un pequeño comercial. Es un trabajo para la universidad. Estoy cansado, Lagarto, de que aquí lleguen realmente a decir... Lagarto, soy ingeniero, me estoy por recibir, necesito que me haga la última presentación. Lagarto, soy arquitecto, necesito que me haga una maqueta del teleférico. Lagarto, soy médico, necesito que me haga la última intervención quirúrgica. Soy, y todas esas cosas. Hay que ayudarlos, pobres. Pero estos niños, cabrón, deben estudiar ellos, no por nosotros. Hay que ayudarlos. Bueno, está bien. La cosa es así, tengo que presentar un producto Esa es la voz que uno pone, ¿no?, cuando ayudan a un trabajo universitario. Dice, tengo que inventar un producto y hacer un pequeño comercial. Es para un trabajo de la universidad. Se los pido, por favor, ya que ustedes trabajan en radio y son expertos en esto. Ah, nos dora la píldora. Nos dice, ay, ustedes que son tan buenos, que tienen tanto talento, mamada. Sabemos que es porque quieres echar la hueva. Sé que sí. Bueno, eso es nada más escribir estas huevadas. Luego les escribo. Yo ahora lo que necesito es esto. Con carácter de urgencia, dice Rommel Dibarra. ¿Qué es lo que necesita? Necesita una publicidad. Tenemos que realizar una publicidad, Lagarto, sí. Para justamente hacer la presentación en la universidad. ¿De un producto cualquiera? Sí, de un producto cualquiera. No, no nos dice aquí qué producto, así que no hay problema. Ah, perfecto. Richmond. Confía en Richmond. Asesinatos por encargo. El señor Richmond opera exclusivamente en la Costa Oeste. Para consultar bases y condiciones, ingrese a www.tepongoplomoentrelascejas.com.de y completar el formulario. El señor Richmond negará toda relación con usted hasta el momento en que su reputación se vea seriamente amenazada por los códigos penales que están vigentes en la región. Consulte descuentos para Latinoamérica. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Para ti, papacito, lo que quieras. ¿Pero qué es eso? Me gustó ese nickname. No sé, Lagarto, usted disculpe, pero me encantó ese nickname. De Tegucigalpa, Honduras. Y llega para ti, papacito, lo que quieras. Hola, para ti, papacito, lo que quieras. Quisiera realizar todos mis sueños guajiros, comer todo lo que se me antoje, hacer el amor contigo, papacito. Y no, realizar todo lo que no pueda hacer y que mientras estuve viva, dice, para ti, papacito, lo que quieras. Qué gentil, qué gentil. Lo iba a decir damisela, pero a lo mejor no. Qué gentil. Desde Tegucigalpa, Honduras, para ti, papacito, lo que quieras. Snake, desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Snake. Bueno, lo que estaría bien es que leyeran mi carta para dar a saber que este programa está bien chingón. No llevo mucho escuchándolos, pero se me cae bien vergas a mí. Me vale vergas que haya música o no. Pero si no me leen, empezaré a enviar mensajes pidiendo música para que pongan música. Adiós. Nos amenaza. Adiós, adiós. Snake, escribe lo que quieras. No vale, pero escribe algo. Sí. ¿Qué hubo, cabrones? ¿Cómo andan? Aquí estoy. Fui al concierto de Placebo, dice el Rasta. Ah, hola, Rasta. Desde el Estado de México. ¿Y aquí, cómo estuvo eso? Estuvo chingón porque, bueno, la Cookie me hizo el favor de invitarme al boleto. Ah. La Cookie, honorable, porque le pagó el boleto y ella no fue. Es decir, le regaló, le dijo, mira, Rasta, te quiero tanto, quiero tus dreadlocks tanto, sí, que toma, ve tú. Y bueno, yo fui. Bueno, le faltaron canciones chidas como This Pictures, Life on the Wage, The Blue Morning qué mal, y otras. Pero bueno, a caballo regalado no se le mira colmillo. Sale, cabrones, cuídense y que está de poca madre, se despide el Rasta. El Rasta está feliz, digo, porque a lo mejor está escuchando esto la Cookie y dice, ah, este pinche ojete, sí. No le regalo más nada. No, encima, está feliz, está no, feliz. Está felicísimo. Lo sé que quería hacer una crítica musical, está muy contento y la pasó muy bien en el concierto de Placebo. Jonathan Delgado del DF mexicano. Hola, Jonathan. Estoy harto de ver cómo mi país es tomado por unos cuantos grupos patrocinados por el PRD, que es justamente Placebo, uno de ellos. Dice, bueno, de supuesta izquierda, que con el fin de beneficiarse unos cuantos políticos llevan a la mierda todo el país sin importarles una chingada de la gente más pobre del país. En fin, solo quería que se escuchara mi queja, porque como yo hay miles que piensan igual. Gracias, brothers, dice Jonathan Delgado. Ok, bro, ahí estás, Jesse de Juliaca, Perú. Hola, Jesse. Dice, quiero quejarme de la trufa de Monses que vinieron a pedir dulces a mi casa con la estúpida frase de dulce o travesura del día de brujas. Dice, por suerte tenía mi fiel Dudy que los corrió al grito de venir a molestar a las 11 de la noche. ¡Qué tarado! El perro habla y salió corriendo, sí. Y le decía eso. Es que el perro está cansado. ¿Está bien? Bueno, sí. Fueron muchísimas noches de brujas que pasó, sí. El perro y ya tiene los huevos llenos. Y dijo, yo voy a hablar y les voy a cantar unas cuantas verdades a estos niños. Así es, una balanza que habla. ¡No joda! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis seres espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya conté mi mamá que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Desde Buffalo, New York, Estados Unidos, Norteamérica, llega Palomita Ferdy. Ah, ¡hola, caliente Palomita! Sí, escuchando sobre la borrachera del tío Pedote hace ya tiempo. Sí. Y está en el supuesto de cómo llegó y escuchando el comentario del señor Lagartija del Pirata sobre cómo los borrachos tienen un tercer ojo, algo que los va guiando dentro de su borrachera. Es verdad, sé que sí. Yo digo, es totalmente cierto. Sé que sí, Palomita. Y creo que eso es sabiduría elefantástica que nos da los pedotes, porque nunca lo había notado. Yo una vez, hace poco, aquí en Buffalo, se me cruzaron los en un bar. Había estado bebiendo toda la noche, al parecer estaba haciendo problema en un bar gay y me sacaron. ¿Qué problema? Dos puntos, decía Palomita. Pero Palomita. Ningún cabrón se le acercaba. Claro. Y ya se empezó a frustrar. Ella entró al bar porque dijo, ah, qué gente tan chula que hay aquí. Sí. Empezó a beber y hacerle ojitos y caritas a los güeyes que estaban ahí. Los güeyes que estaban ahí. Se puso mal. Valió madres, esta vieja ridícula que está haciendo acá en este bar. Se puso mal y le agarró el pedo violento. Sí. Dijo, son dos putos, tienen la ¡venga, adorno! ¡Qué mierda! Y al carajo. Y los empezó y a insultar. Empezó a... Y bueno, lógicamente, la sacaron. La sacaron. Le dijo, tú te vas de ahí. Estuve haciendo problemas en un bar gay, me sacaron. Mi amigo, quien es gay, me dijo que yo volví, todo esto no lo recuerdo, y que cuando salí, él ya no estaba. La noche pasó. Cuando desperté, alguien me dijo, ¡ey, quién eres! ¿Y cómo entraste? Yo no reaccioné y seguí durmiendo en el sleeping bag, en el piso alfombrado de algún lugar de Búfalo. Cuando me desperté, como a las 11:30 a.m., había dos caballeros en una sala que tenían muchos juguetes y dije, ¿serán amigos de mi amigo gay? Esos juguetes... Me dice que yo llegué cuando yo estaba durmiendo. Era una casa toda fresona y que ellos estaban ahí por un día ya que eran turistas. Ah, los juguetes eran de niño. Eran caballitos, eran... No juguetes. De los que gusta Palomita Forti. Eran juguetitos. Ella quedó durmiendo en la sala de gente desconocida. De cualquier gente. De cualquier persona. Dice, cuando salí del lugar, estaba a una cuadra del bar. Me fui cerca de una amiga. ¿Cómo entraste? Perdí mi billetera, mi celular y mi MP3 player. Palomita. ¿Qué dijimos de cuando salimos de pedotes? No llevar absolutamente nada. Sé que sé. Ni siquiera el documento. Y bueno, perdió todo. Absolutamente todo. Después de una semana, un tal señor Jones me llamó diciendo que tenía mis documentos. Nada más. Ella vivía dos bloques y medio del bar. Es decir, que yo dejé mis cosas en la puerta de su casa. Y claro, ella dejó las cosas en la puerta del señor Jones. Luego se fue a los del señor McAllister a dormir. Sé. Y luego la despertaron los señores McAllister con un susto tremendo. Dijeron, ¿qué es esta migrante que acaba de aparecer cual flor incaica en nuestra sala? Debemos agradecer que no quedaste embarazada. Sí, entre otras cosas, no, debemos agradecer. Dice, bueno, yo me hice la loca. Además, puede haber sido alguien más la que dejó mis cosas en la puerta del señor Jones. Si la que no puede haber sido alguien más es la que apareció durmiendo pedota en la sala de los McAllister. No. Pero no importa, fue lo más extremo que me pasó. Felizmente, usaba brasier, porque con todo esto saqué... me saqué la madre en algún lado y mi camiseta francesa se rompió debajo de la teta. Hace mi desnudo, así. Bueno, menos mal, hay que salir con brasier. Impresentable, Palomita. Sí, mire, Palomita de pedotita, ¿eh? Sí. Chicas, aprendan de Palomita. Sé que sí. Básicamente... y de su tercer ojo, ¿no? De su tercer ojo y usen brasier cuando van a salir de pedotas. Claro. Porque a lo mejor si van sin brasier quedan en tetas por ahí. Es lo que aprendimos de Palomita Forti. Mr. Cotito Reigns de Olavarría, Argentina. Hola, Mr. Cotito. Hola, cabrón, están tiempo no escribirles. Quería pedirle una ayuda. Tengo una banda de rock llamada Antro y necesitamos la colaboración de todos los integrados para conseguir votos para poder tocar en el festival llamado, adivinen, Olavarría Rock. Así que mi pedido se basa en que los desintegrados que estén de hueva y tengan ganas, y se corta el mensaje ahí. Ah. Bueno, hay muchos desintegrados de hueva y con ganas. Sí. Por lo tanto, imaginamos muchos que... Y muchos en Olavarría. Por lo tanto, exigimos en este momento que nos ayuden, a los diputados nacionales. Toda la gente de Olavarría debe pedir por Antro. En este momento. Sí, a través de cadena 103. Sí, que sí. salen a la puerta y dicen: queremos que Antro toque en Olavarría Rock. Sí que sí. Si no toca Antro, prenderemos fuego al escenario principal. Póngale. Si no toca Antro, iremos porque a la casa del gobernador. Sí. Hay que imponer el susto, el pánico. Y de alguna manera es la moda, así que sí, bueno, sí. Esperemos que Antro ingrese y pase vergüenza en Olavarría Rock. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. ¡Ah, hola, maleante! Ese güey soplapolla que quiere que suban la gasolina. Si quiere pagar $3.50 por galón, que venga a California, dice. Que en Estados Unidos está es caro. Verdad, sí. En Estados Unidos, mover las 4x4. No cualquiera. Otra cosa, es el ambeculo del Sergio, que chingue su puta madre. Al Sergio era el que había ido corriendo al jefe a decirle ay, que mira, escribió Chío de Ciudad Juárez y te está mentando la madre. Dice, bueno, ¿por qué putas no se pone a trabajar y deja de chismear como vieja placera? Dice, saludos, el maleante de Orange California, post-scriptum, el Festival Cervantino apesta, al igual que los güeyes que lo escuchan. Los programas de TV Azteca son una mierda, en especial Ventaneando. Pati Capoy, toda su juventud fue una puta y ahora se cree vieja puritana. Y se va enojadísimo. Bueno, como todas las viejas. Sí, sí. Sí. Si está en televisión y es vieja, antes fue puta. Claro, y ahora es puritana. Y ahora es puritana. Y ahora dice, yo no puedo creer, sí, las chicas de hoy en día, las morras. Pero andan qué asco que es la televisión de hoy en día. Pero bueno, ¿qué en va a ser? En mis tiempos era distinto. Era muy distinto, claro, sí. Las viejas putas. Bueno, maleante es así, ¿qué quiere que le diga? El Cuaco del DF mexicano. ¡Ah, hola, Cuaco! ¡Ah, cabrón! Ahora me desperté con bombas en mi puerta. ¿Será la revolución tan esperada o nomás querían robar un pinche banco? Pero que si aquí no hay banco siquiera, bueno, ¿será que quieren levantamientos? Dice el Cuaco, si hace muchas preguntas, está recién despierto. Y bueno, y eso le hace daño. Espera, luego las ideas se sienten. Claro, luego todo va tomando forma con el tiempo, el Cuaco. La OSA de Tarija, Bolivia. Hola, OSA. Hola, ¿qué tal? Quiero quejarme del servicio de los internet que hay en Tarija. Bueno, empiezo. La gente que entra no deja de ver lo que haces. Palomita. Bueno, pero... Palomita. Campanita. Es que Palomita pedota aparece en lugares diversos. Bueno, es el caso, ¿no? Palomita. Dice, Palomita, por favor, deja de tocar la campana. Bueno, empieza. Bueno, la gente que entra y en el ciber observa tu computadora, no tiene que ver con el servicio de internet de Tarija. No. O es gente contratada. Ah, puede ser, Ah, puede no. Ser. Ya si estamos hablando de gente contratada que va a espiar a los ciber, que forma parte del gobierno de Evo Morales. Sí, puede ser, cabrón, puede y ser. Y bueno, estaremos con la queja de la OSA porque aquí hay implicancias, Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Pancho, soy Silvia de Cajamarca. Hola, Silvia, hola, Pepe Pancho. Muy especial para nosotros, específicamente porque es el cumpleaños del Interno 7. ¡Ah, grande! Al que le mandamos un abrazo gigantesco aquí al Interno 761. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! Cantando el cumpleaños durante toda la semana fuera del programa. ¡Que lo cumpla Félix! ¡Que lo cumpla Félix! ¡Que lo cumpla el Interno! ¡Que lo cumpla Félix! ¡Un abrazo, cabrón! Al Interno lo tenemos aquí desde pequeño. Sí, desde bien pequeño. Desde que ni fumaba. Sí, una cosa fantástica. Un abrazo. Ahora, mire lo que es ahora. Ha empezado la universidad, el Interno. A mí me llena de congoja esto. Me emociona. Pero qué emoción. Se me desangra el pecho y ya está grande. Estamos orgullosos de ti. Sí, nos mantendrá todos el Interno 761. Un abrazo, Interno, un abrazo grande. Estaremos con tu mensaje, pero lo importante era saludarte en el día de tu cumpleaños, cabrón, porque bueno, aquí se te quiere de gratis, ¿eh? ¡Ay, carajo! Señoras, señoras, la tierra. Yo me pregunto en estos momentos mientras veo al JM del DF mexicano, a Manuel de Trujillo, Perú, sopra al amigo Horacio de Yucatán, al coronel Chingón desde Cuba. Lo hemos dejado en Cuba y olvidado, pobre coronel Chingón. Espere, coronel, espere, Harry, por favor. Harry Vaso de la Barría, a Diego Fornaroli, que le envió respuesta el cura fiestero. Se va todo carajo. A Luis Armando Navarro Coronado León. ¿Cómo ve la tierra? Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo indefinida. Indefinida, güey. Triste y exultante. Chale. Valiente e inconsciente. ¿Usted? Demandante e inquieta. Épale. Inocente y hormonal. ¡Buen carajo! Está en plena adolescencia. Permanente espíritu adolescente, nosotros nos despedimos hoy día a la parte de Chapo, donde están sus monitores por la FOPRO, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. La noticia. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Host. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. Dura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco.